unos días de confusión. Sin querer, los vecinos. What? Los vecinos a dejaron de saludarlos. A day made. Twenty-four little hours brought the sun and the flowers where they used to be. Hermoso todo. Hermoso todo. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Por Radio Nauta. Bienvenidos a una nueva edición de Hermoso Todo. 5 minutos pasan de las 6 de la tarde. Diana Melón, Monastral, Nehuen, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Estupendos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Mejor me perjudica con este lunes. Pum para arriba. Un montón. Esto es un montón. Sí, siempre terraza, ya lo dije. Qué bien, Mona, qué bien. Yo la verdad estoy poniendo una... Me di cuenta que arranqué con una garra que no tengo en el día de hoy, pero me parece que el programa lo merece. Yo estoy... Bueno. Ni a nivel Mona ni a nivel Pablo, en el medio. Tibia. Nehuen, sin ofender, ¿no? El insulto. Gratis. Innecesario. Nehuen, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Bien, bien. No nos hemos visto la semana pasada, que hubo feriado por el 12 de octubre, así que ha pasado de todo. No sé si han podido ver, la semana pasada estuvo realizándose el coloquio de IDEA, donde se juntan CEOs y gerentes de distintas empresas. Lindo para poner una bomba ahí. Lindo para poner una bomba. Además, ha habido un desfile de representantes políticos, Milei, Horacio Rodríguez Larreta. Reafirmo, lindo para poner Alberto una bomba. Alberto Fernández pasó. Y la consigna del encuentro era crecer para ceder. Así que más o menos, perdón, ceder para ahí crecer. Va. Ahí va, ahora sí. Ceder para crecer. Así que se imaginarán por cómo, por dónde venía la mano de las propuestas del empresariado. Nada, de todo. Por ejemplo, había un panel donde estaba había distintos representantes de la CGT, de la ESMATA, de la UOCRA, y decían a los empresarios no le podemos pedir más de lo que tienen para dar. Así que es un poco la tónica del encuentro. Hubo también cambio ministerial, no sé si vieron, 3 ministros salientes, Zabaleta, Moroni en trabajo y también Eli Gómez Alcorta asumieron a Yelén Messina en géneros. También pro aborto, pro antiderechos. Antiderechos. Le han encontrado también unas declaraciones manifestándose a favor de las dos vidas, como dijo ella. Tenemos a una menemista en trabajo, Kelly Olmos, y a Victoria Tolosa Paz, una chica de country, atendiendo las problemáticas sociales en el Ministerio de Desarrollo. Nada puede fallar. Nada puede fallar. Habló Sergio Massa también, que planteó que va a lanzar una serie de precios justos, parecido a precios cuidados, pero con el precio en la etiqueta. Así que estamos salvados porque tenemos eso de referencia y la posibilidad de un plan de estabilización también para los próximos 4 meses, un acuerdo de congelamiento de salarios, de tarifas y de precios, en teoría, algunas de las cosas que estuvieron dando vuelta. Hoy, 17 de octubre, también 4 actos a lo largo y ancho, por lo menos del microcentro porteño y del conurbano bonaerense, también uno... por parte de la CGT en obras sanitarias, otro también en Plaza de Mayo con la CTA Autónoma, sectores de la CGT de Moyano, también estuvo participando la CAM por ahí, y el PJ bonaerense, Movimientos de Pie, Barrio Evita y un par más en la cancha de la Ferrer, y las 62 organizaciones ahora en el Club Atenas están manifestando. Hay segundo libro de Mauricio Macri también. ¿Para qué? ¿Para qué, no? Aparte queda linda la portada. No sé si la han podido ver también. Mauricio Macri, ¿para qué? Ah, se llama ¿para qué? Se llama sí, ¿para qué? Ay, ¿y para qué? ¿Para qué saca un segundo libro y se ¿para llama qué? ¿Para qué? No, es un montón. Es como una... Eso. Seguimos esperando el de Gabriela Michetti. Ah, sí, sí, las memorias. Esos son 6 tomos más o menos tenía Gabriela. Y también sacó un libro Julián Aguada. Raíces se llama y habla sobre sus cambios... De vida, no sé, cambio, no leí mucho más que el título. Bueno, pensé que hablaba de los empleados que tenían no, negro. Porque se dedicó mucho también a la jardinería y eso, a la huerta. De eso me parece que por eso debe ser raíces. Mauricio Macri, hay algunas declaraciones en el libro fuertes, como por ejemplo también ninguna empresa que no dé réditos hoy tiene que convertirse o cerrar o privatizarse. Después, no sé, hoy se cumplen también 17 de octubre, 5 años del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, uh-huh. También sí. Ahí en el loft de Cuyamen, después de 45 días de haber estado desaparecido, y se cumplen 8 años también de que encontraron a Luciano Arrúa después de años de haber estado desaparecido por parte de la policía bonaerense. Y un día como hoy también se estrenaba la televisión, así que con eso me despido. Un 17 de octubre del 51, primera transmisión televisiva de ATC en ese momento, transmitiendo justamente el acto del Día de la Lealtad. Siento que aprendí mucho, siento que estoy al día, la verdad que puedo encarar lo que me queda de este lunes totalmente informado, y estaba viendo en esta cuestión, perdón. No, que podríamos llamarle a esta sección la cátedra libre de sentido común o de información general, de misceláneas de Nehuen Areleti. Misceláneas me gusta. Me gusta. Misceláneas de Nehuen. Misceláneas y arte. No, con todo esto de las efemérides que metiste ahí una tras otra, estaba ahí googleando, y mañana es el día de la defensa de la naturaleza. La protección de la naturaleza. ¿Se acuerdan que hace algunos programas intentamos que Dai también nos desazne? Porque es muy... Es verdad. Es buena en eso. Es buena desaznando. Desaznando gente. Pero lo que tiene Dai, tiene un problema de incontención de palabras. Y puede estar horas y horas hablando cuando empieza a tomar ritmo. Entonces le soy muy buena enojándome. Eso sos es lo que muy pasa. Buena enojándote también. Y eso hace gracia. Que metas muchas palabras por segundo. Y vamos a volver a repetir ese 2 minutos para... Que Dai nos explique. Quiero decir que la vez pasada tuve en 1:50 creo que pude explicar el cambio climático. Vamos por 1:30. Esos 10 segundos. Simplemente decir que me decís que puedo estar mucho tiempo hablando, y ese día pude ser concreta. En 1:50 expliqué el cambio climático. No es algo menor explicar. No, es un montón. Así que bueno, déjame toser desafío. Primero. Toser tranquila, ¿querés un mate antes? Sin repetir y sin soplar. Un mate para lubricar esa... 2 minutos, explicar la protección de la naturaleza o hablar sobre protección de la naturaleza es bastante escueto, pero voy a hacer el esfuerzo. Lo que voy a proponer para la próxima es que tengamos algunas preguntas, y que en esos 2 minutos con el eje tengas que responder además algunas preguntas que ese... Que te digamos antes, no que te lo vayamos tirando. Pero no la vamos a complicar hoy. No vamos exigido. A preguntar, por ejemplo, qué está haciendo Cavandier sobre ese tema. Y que empezamos en 3, 2, 1, ya. Bueno, voy a retomar la pregunta que me dijo Pablo sobre qué está haciendo Cavandier. Les cuento un poco. Protección de la naturaleza cero este gobierno. En los últimos años se aprobó el trigo transgénico, que es resistente al glifosato y al glufosinato de amonio. El glufosinato de amonio es todavía más tóxico que el glifosato hemos visto en los últimos 20 años, se aprobó en 1996 la soja resistente al glifosato. Hemos visto desde en estos últimos 20 años cómo no solo el glifosato ha ido acrecentándose año a año, sino también la combinación con otros agrotóxicos, lo que deriva en un cóctel químico que está generando un ecocidio en los territorios que son fumigados año a año en cada cosecha. Bueno, por un lado Cavandier permitió el avance del trigo transgénico, por otro lado está cajoneando la ley de humedad de protección de humedales o de protección mínima de humedales la está cajoneando por tercera vez. Hace algunas semanas se producían grandes movilizaciones para que esta ley finalmente avance y sí ha sido cajoneada nuevamente, cediendo a las presiones de los gobernadores que dijeron que querían participar de los debates. Así que ha sido cajoneada nuevamente y en el último tiempo hemos visto cómo el gobierno ha planteado la necesidad de avanzar en la extracción de litio, este vector energético que se utilizaría para el desarrollo de baterías de litio. El tema es que además de todo la cantidad de agua que insume la extracción y protección del litio, me muestran los 35 segundos que me quedan y me pongo nerviosa, la extracción del litio genera la contaminación y utilización de miles y miles de litros de agua para su extracción en zonas totalmente áridas. Y a su vez no se plantea un desarrollo o no se plantea un debate real en términos de lo que implicaría la extracción del litio y la necesidad de pensar para qué se produce energía, no solo el debate en torno a diversificar la matriz de energía, sino sobre todo para quién se produce la energía, porque no es para soberanía energética, no es para los pueblos, sino es para la industria. ¡Tiempo! ¡Tararán! ¡Tan, tan! ¡Increíble! ¡Impecable! Ahora, un sobrecito de azúcar para... Ahí suena la alarma de que se cumplió. Me quedé sin aire. ¿Cómo se calla la alarma? ¿Quién sabe? Ahí va. Y aparte, me tiraste un segundo antes la pregunta. Quería, y la no, retomé. No era necesario, pero sabía que iba a ser un buen incentivo. Sí, aparte iba a ser un buen incentivo para enojarme. Así que, pero quiero que en menos de un segundo puede... absorber la pregunta y desandar una respuesta. Es una pregunta igual que te la haces todos los días y te enojas con Cabadie cada vez que podés. Entonces sí. Hay ya un discurso armado, por suerte, ¿no? Sí, básicamente los... consecuente. Lo sigo en Instagram solo para poder putearlo. Para poder putearlo, chicanearlo. El deporte de Dai. Me levanto y digo, ¿y qué puedo hacer para empezar el día? Y puteo a Cabadie un cacho por Instagram. Y me putean cuando puteo. ¿Te responde? Sí, me responden, me putean. Siempre pero son no las él. Mismas personas. No, él no. Lástima. ¿Son bots? No fans. Sé quién son bots. Y me gustean las personas básicamente que nos conocemos. Tipo, no sé, Cris Prieto, que está en ahora está en Mar del Plata, libre de petroleras. Algunos compas de Bariloche que están luchando contra el avance de la megaminería. Ellos me gustean y el resto me putea. No te nunca te han cancelado así tipo bloqueado. No, todavía no me han bloqueado, voy por esa. Vamos, hasta que Dai no consiga el bloqueo de la cuenta de Cabandier. No, no paramos, retuiteamos, me gusteamos todo. No tengo redes sociales, se cae de Maduro, ¿no? No puedo claramente seguir un hilo de debate sobre eso. Hoy tenemos un montón de cosas, como cada hermoso todo, una gran producción de la mano de Victoria Bicel, que ha preparado toda esta magia que es hermoso todo y este stand-up radial que nos proponemos hacer cada lunes. Pero bueno, nada, para saber cómo estuvieron, es verdad, hace 15 días tampoco es que no nos queremos nada y no nos vemos solo en el programa, pero bueno, bien su fin de semana. ¿El largo o este? Cualquiera. Bien. Este fin de semana estuvo un poco enferma, así que aproveché a dormir el sábado de lluvia. A dormir, avisado, me alejaba un poquito antes. No, ahora no estoy enferma. Estoy solo resfriada, pero el sábado estaba en la cúspide del resfrío, así que lluvia. Solo resfrío. ¿No perdiste el olfato? ¿No perdiste el...? No, bien. Nada de eso, solo resfrío. ¿Se acuerdan del coronavirus? ¡Uf! Oh, sí, destornudabas. ¡Qué bicho ese! ¡Ay, Dios! ¡Qué bicho jodido! Mona, ¿cómo estuvo? Bien. ¿Algún muy... bicho por ahí? No. No, digo si libre alguna de gripe, bichos. Alguna. Fin de semana libre de bichos. Bien. Estuve con mi curso de constelaciones astrológicas, así que lo terminé. Ayer, día de familia. Muy tranquilo. Qué bueno. Muy tranquilo. ¿Sonaban? ¿Qué está sonando? ¿Qué suenan cosas? Recuerden que pueden, como siempre, mandar la consulta astrológica. La Mona va a tener luego su momento de responder. Ya van llegando algunas consultas. De la Mona. El consultorio, quiero saber qué me va a pasar, es claro. Lo que tienen que preguntarle. Pueden mandar el WhatsApp al 221-438-6002. O si no, a nuestras redes sociales, ahí buscan Radio Nauta o Radio Nauta FM en Facebook y en Instagram. Y también pueden sumar ahí su consulta. Vamos a tenerla pronto a la Mona con su momento astral, así que vamos a escuchar un tema musical y volvemos en un cachito. Va a sonar Camila Cabello haciendo Don't Go Yet. Oh, my love, yeah, yeah. I'm in love, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the scripts in my mind. And I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes. Dance and catch your eye, you be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair. Finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. Escúchame, ¿y te gusta laburar o no? Porque hay textos. No, se... odio, no me gusta laburar. ¡Ay, te amo! No odias los lunes, odias el capitalismo y también tu vida. Así que calmate. Escuchá Hermoso Todo los lunes a las 18 horas por radionautas.com.ar. Hermoso Todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Para todo el país. La Muna. Última semana previa al eclipse. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Basta, Mona. Que es eclipse de sol en Escorpio. Sucede con la luna nueva en Escorpio y en conjunción al nodo sur. Traducción. El nodo sur son repeticiones. Se repiten situaciones. Es como la ruedita del hámster. ¿Vieron que hay situaciones de las que uno no puede salir? Entonces ahora con el eclipse tenemos la oportunidad de salir no sé si como la vida, como situaciones que se presentan está bien, vida. Entonces, estas repeticiones se dan para cortar con esas situaciones que nos van a dar la oportunidad de poder trascender, o sea, de poder crecer, ¿no? ¿Qué día es el eclipse, Mona? El martes 25. Si reaparece esa persona, esa situación, que siempre de la que no podemos... ¿Vieron cuando reciben el mensaje que no pueden decir no le puedo decir que no? Bueno, ahora sí lo van a poder hacer. Y eso, pum, se eclipsa. ¿Por qué? Porque también están en juego todo el tema vincular. Hace mucho enfoque en lo vincular, porque estamos en este momento Venus, que es la... regente de Libra, está justo en su casa. Entonces vemos muchos temas vinculares, vemos muchas relaciones que así como que aparecen, como la de Wanda y Elegante, separaciones como la de Wanda y Mauro, o sea, gente que se junta, gente que se separa, está todo ahí, todo está puesto el ojo en lo vincular. Así que la gran reflexión de esta temporada de eclipses es: si tengo la oportunidad, me cae el mensaje, listo, eclipsado. ¿Bloquear? Y a lo tóxico, no hay necesidad de bloquear. Para mí es como, ay, no, es como no cabandí con Dai. No hay necesidad de bloquear todavía. Correcto, es como eso, es como de máxima. ¿Vos decís que cabandí me está eclipsando? No, capaz que se eclipsa ya no te va a importar más. No vas a querer por ahí bardearlo más en las redes. Bueno, ya está. Voy a tratar de vas salir a militar por otro lado. Voy a tratar de salir de esa rueda de putear a Cabandier cada día que puedo. El Sol y Venus están en trígono a Marte, por lo que el protagonismo está en las relaciones, como lo dije. Las relaciones, el deseo. Hacemos básicamente lo que deseamos, no lo que está bien. Fíjense si no... El tema, otra vez, vuelvo a lo mismo. Quiero instalar ese tema de Wanda y Elegante. Tráelo a la mesa, sí, por favor. De Wanda y Elegante. Dos Vamos signos de fuego. Tremendo. Ahí, pasión. ¿Y Mauro sabemos qué es? De Acuario. Un gil. Ay, mira, es un gil como aparte yo. De No por eso lo decía, pero bueno. Claro. Así que bueno, ahí hay fuego puro, hay mucha atracción física en esa pareja. Igual debo decir, no voy a hablar de los signos, voy a hablar de mi posición en torno al tema, qué tóxico que es Mauro. Espero Tremendo. Que los acuarios no seamos todos tan tóxicos como Mauro. Es muy tóxico ese señor. No quiere soltar, estuvo con los niños, armó una conferencia patético, ahí para tremendo, además. Patético. Yo no sé si es tóxico. Lo que queda clarísimo con ese vivo que hizo es que no tiene amigues que en ese momento lo rescaten. Lo claro. Decir, no, boludo, ¿no qué haces? Algo. Sí, algo, sí, una amistad. Está alguien a quien le pague, por lo menos, no sé, un secretario que le diga ni qué hace. Ni la madre. No. Y también cómo va a tener amigos y hacer las cosas. ¿Qué hace? Claro. Cardi. Sí, Cardi es tremendo. Hace el Inauguramos vivo. El bloque, peguémosle a Icardi al sí, aire. Sí, sí. Ahí va, sí, ahí va. Diana, sí. Tenés un minuto. No, pero es terrible. Ella dice, me separo y él... Te amo, te estamos estuvimos esperando. Juntos. Es un psicópata ese es señor. Un psicópata. Y se ve que es una relación muy tóxica. Y bueno, y ella ha encontrado un consuelo en este muchacho. Eso de este muchacho sonó como a la abuela que está hablando. Ay, sí, este muchacho. Sonó Mirta. Sí, sonó Mirta. Siempre tiene que estar con nosotros Mirta, que está hundida en el... No la está acompañando el rating. No, ah, yo pensé pero que muy, la droga iba a muy buen justo, muy hundida. Sí, siempre. Mucha droga, Mirta. Muy buen. Igual Elegante se llevó cuando estuvo ahora en lo de Mirta. No esta semana, la anterior se llevó. Claramente el programa. Sí, fue no lo comentamos. Con Elegante. Exacto, sí, sí, sí. Le preguntó la edad a nuestra querida muy bien Mirta, la edad pero en muy vivo. Bien, sí, se la clavó en vivo. Como Mirta, que sea, yo no traiciono en vivo. Elegante, sí. Elegante te la manda a guardar en vivo. Claro. Pero bueno, también le tiró lo que le había bardeado el nombre de la hija. Bueno, fue ahí como un acomode de cuentas. Pero muy bien. No, muy bien. Muy airoso. Respetable. Bueno. Y bueno, y ahora están on fire con Wanda. Yo tengo un problema de no le creo a nadie ella. ¿Vos no lo crees? Yo no creo nada de nada. Yo no creo crees que en todo... el amor. No creo en nada. No ¿crees creo en nada. Internet? ¿Eh? ¿Crees en Internet? Pero porque es la Internet. Pero no, digo, en esto de Wanda Coso, me parece que son grandes armadores de historias Los... Pero ¿cuánto nos dan? Por eso la banco hay que agradecerle. Eso, pero igual Mauro me parece que la cara de Gil tiene además pobres. Sí, como sí, que sí. Esa es inevitable. Más allá de que esté armado, incluso hablado con Wanda de dale, vas a salir en la peor silla que tenemos en casa. ¿Viste? La que no combina con el fondo. En esa te sentás y haces el peor video de todos. Capaz que fue guionado, pero la cara de Gil es natural. Yo no creo que comentamos pobre... el peinado, que tenía como la raya tatuada. ¿Por qué, señor? Igual el fútbol ha avanzado unos looks tan lindos. Para mí, lo de Mauro no fue orquestado. Todo no, lo otro puede ser, pero Mauro, o sea, si lo orquestó y quedó, Paren así las tan rotativas. Pelotudo. Yo leí por ahí apa. Que el club de Turquía en el que él está jugando, Galatasaray, ese le ha pedido que salga a aclarar porque ellos son muy machirulos. Es una sociedad muy patriarcal. Entonces, como que ponga en regla a la esposa. ¿Cómo la esposa va a estar ahí de tilinga? Con cualquier claro, que se le cruza. Exactamente. Entonces, teniendo un hombre tan bien peinado. Con esa boina y esa bombacha de gaucho. ¿Por qué se viste así? ¿Qué le pasa? Nunca pisó un campo en su vida. Un amigue para Mauro Icardi, hacemos un llamado a la solidaridad. Ay, sí. Y un asesor de imagen ya. Ya. Sí. Sí, porque no es un feo muchacho. No, pero para mí sí, para mí está sobrevalorado Mauro Icardi. Yo creo que se puede retocar. Si Messi hoy es comestible, yo creo que Icardi se puede hacer comestible. No, yo tengo comestible mi teoría que no la puedo decir al aire. No, no, la de para mí el feo lindo depende del dinero. ¿Viste? Mirá, sí. Tevez. Tevez era, la verdad, hay que decir, no tenía una belleza hegemónica. Para nada. Y hoy las mujeres... No, ay, no, lo no. Que es Tevez, que billetera mata galán. Billetera mata galán, sí, señor. Pero Icardi tiene billetera, pero así todo me parece incogible. Es que yo creo que es el estilo. En un mal estilo, llevándolo, orientándolo por y otro aparte estilo. Aparte que sea tan pelotudo, es como bueno, que eso te es más difícil. Vacío. Está como depresivo, dicen también. Es como, para pero mí tiene algún una tema. Una depresión, o sea, no sé. No se tira a llorar en la cama, hace estupideces cuando se deprime. Parece que amenazó. Bueno, vieron que dijo que si Wanda lo dejaba, él dejaba el fútbol. Es su representante, además. No, ¿no? Le conviene, a Wanda no le conviene. O bueno, no sé cómo hará para sí, pero mira elegante. 20 millones por mes factura. Solamente factura en blanco, ¿eh? ¿Cómo factura? En blanco. ¿De así pesos? Que de pesos, sí, pero en blanco. Y después todo pero, lo que debe tener. Más, perdón, igual Wanda no hay que restarle importancia a su inteligencia porque Mauro acaba de llegar al Galatasaray. Él cobraba millones de euros en el PSG. En el PSG estaba, ¿no? Sí, sí. Y pasó al Galatasaray a cobrar 750.000 euros. Entonces había que hacer una ajustada de cinturón. No se podía derrochar en aviones privados y ahí... Wanda se toma el flete. Yo no quiero depreciar la inteligencia de... ¿Pero Wanda no es la que le cierra el acuerdo? ¿No es sí, la representante? Pero en medio que el PSG ya no quería continuar con... Ah, era lo que había, era lo que pero, había. Digo, no, lo para dejó... mí ella lo ubicó, dijo, a ver, flaco, acá empezó a jugar al fulbito, yo me rajo, me voy con fíjate elegante. Si te alcanza. Claro, fíjate, arréglate acá, querido, yo me voy a la Argentina a hacer la pero máscara, muy que fue un fracaso. Pero ¿qué ella, fracaso? Pero ella... No, ella hizo, la levantó como siempre, levanta cualquier programa, o por lo menos todo lo que pasa alrededor. Le metió te caga todos los programas porque te spoilea quién va a estar con la máscara, se manda todas las cagadas sí. posibles, pero ella personalmente se levanta sus redes fuerte. Y es bastante sí. inmunda, no sé si vieron las declaraciones que hizo el otro día de las mujeres hoy están en cualquiera... Ay, sí. Ya no saben ni de qué sexo son, sí. La sociedad está en cualquiera, o anda... Bienvenida al siglo XXI, o sea claro, que Wandita. No sé que se quedó en el siglo XX esa señora con la cabeza. Sí. Tenemos más allá de todo la no sé si quería sumar un chimento algo ahí picante. Lo hemos dejado, lo enmudecimos con nuestros conocimientos de los chimentos. Yo creo que acá Neuwen no tiene más que aportar que Mauro no. jugó en el PSG. Tengo la postilla de Wanda Nara mirá. Celebrando. La concepción de su ex marido Maxi López, ahí el embarazo de su nueva pareja. Muy bien, con un verdad. Título de Se agrandó la familia, así que entra también en todo este entuerto. Esto es un quilombo. Que alguien ponga un coto a todo esto. No sé, que vuelve con Maxi. Ella es la embarazada. Wanda es la verdadera embarazada de todo esto. No entiendo qué está pasando. Porque encima pide que salió que supuestamente estaba embarazada. Me encantan las Él dijo que no, porque tuvimos a nuestra última hija y ella casi se muere. O sea, ventiló todo en la... Innecesario. Mauro, innecesario. Bueno, a ver las... No, porque me queda una pregunta haciendo de... Estaba pensando en Elegante, que hace 2 años atrás no tenía este nivel de facturación. Y vendía sándwiches con Tamara. En algún momento pensar, ¿no? ¿Qué haríamos si facturásemos ese... 20 millones de pesos mensuales? Sí. Y yo haría lo que hace él también. Sí, yo no sé si me compraría autos. No, yo no. No, de comerte... de comprarse autos. No sé. Digo, no sé. Yo no trabajaría, yo creo que el problema es que si no trabaja... No te comerías. No, tampoco, mucho quilombo. Mucho quilombo, no. Algo más fácil. Yo con 20 millones de pesos mensuales comería mucho helado de Quipento, mucho, que es caro, pero rico. Esa que manejamos. Siempre terraza. Tragados por la pobreza, yo esto no lo puedo tolerar. No, comería todos los días. Por mucho favor. Trabajado. También. Eso sí. Algo eso. Menos terrenal. Nadie, bueno, parece. Dos cosas. Menos terrenales. Me contrataría un chef, odio cocinar, y me contrataría un chofer porque odio manejar. Bien. Ah, mira. A lo Chip y Barijo. Esas dos cosas haría. Me gusta. Yo me compraría un terreno en alguna de estas cosas de metaverso. No, pero un universo Zuckerberg. Te podés Me comprar, puedo hacer un claro. universo, me puedo comprar un universo. Perdón, ¿para qué querrías no comprar sé, un No sé, pero terreno? Vi unas cosas el otro día y es una locura, no lo entiendo, pero sale carísimo, entonces si tendría plata haría esas cosas que no podría hacer y me compraría por lo menos una hectárea del metaverso. El verdadero despilfarro. Voy a hacer gala de eso que me dijeron, el otro día me dijeron que tengo estas personas... Que están acá, me dijeron que tengo ¿Qué para mucho, qué sos, Mauro, que vas a ventilar la cosa? Mucho claro. Pensamiento diagonal o lateral, como que me voy por las ramas, y haciendo uso de que me voy por las ramas de ese mote que me pusieron, de que me voy por las de ramas. De ese don. De ese don. En el verano leí que una mujer se sintió violada en el metaverso y no hay policía en el metaverso. Entonces... ¿Cómo se juzga eso? Porque ella no fue violada en la vida real, pero sí fue violada en el metaverso y ella se siente efectivamente que fue ultrajada. Sí. Que lo hable en terapia. Acá tenemos una abogada. ¿Cómo, que cómo lo hable en terapia. Pero, ¿qué crees que te diga? Con el psicólogo de carne y hueso, con el psicólogo del metaverso. Hay, por ejemplo, hay comunidades... Se lo dejo a su criterio. Hay comunidades en estos cosos que se están armando que ejercen democracia directa. Ahí tal vez está todo como muy arrancando, tal vez se llevaría ahí a la asamblea para decir, bueno, ¿qué se hace con este tipo de infracciones, delitos? ¿Qué tipo de democracia directa? Ya dado que no podemos cambiar este mundo, dado que nos resignamos a la democracia delegativa. Cambiemos en la virtual. Otros mundos posibles en la virtualidad. Mona, por favor, antes de que esto se termine... Desmadrando, sí, porque me debo a mi público. Sí, tenemos dos consultas por acá, van llegando. Una, ¿qué me pobreza, va a pasar? Dos consultas. Por ahora, capaz que llega más, la gente es así, está Debe entretenida ser. Escuchando. No puede parar de escuchar, no puede escribir y escuchar. Nuestro público es así. Hoy, es difícil. Hoy es un día que nos sentimos pobres. Soy Géminis con ascendente en Sagitario y Luna en Géminis, ¿qué me va a pasar? Te vas a quedar muda. Ese es el pronóstico que Por eso no nos escribe, Mona. Claro, porque imagínate, Géminis, tanto hablar, tanto Mercurio, hablar. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un geminiano? ¿Quedarse sin internet o quedarse sin voz? No puede hablar. Ay, terrible. Bueno, suerte con eso. Ojalá que estés sentada en este momento. Hoy estoy con la peor de las ondas. Voy a venir, pero... tenemos... Esto es raro. ¿Qué pasa? Lo acabo de poner eliminar para todos el mensaje después del primer consejo de la Mona. ¿Qué pasa si soy ascendente en Escorpio? Uy, ahora estás muy movilizada con el tema. Bueno, igual, como siempre digo, al que hizo la consulta de Géminis, que le dije que se iba a quedar muda, no es tan así, por favor, no tomen todo literal. Claro, por favor, un ataque de literalidad le va a dar a la gente. No, al tener ahí ese ascendente de fuego, bueno, tiene que aprender a controlar la fiesta, porque tiene mucha tendencia ahí a la diversión. Sí. Ahora, para la otra persona... Ascendente Escorpio. Ahí va. Ascendente Escorpio, bueno, ahora va a estar muy movilizada con el tiene el eclipse justo el martes junto al nodo, así que va a estar soltando a pleno ese ascendente Escorpio, esa más intensidad. Allá del signo, porque ahí uno piensa, bueno, voy a mandar un mensaje a la radio, pongo de qué signo soy, cuál es mi ascendente y a partir de ahí, bueno, me tiran más o menos una perspectiva de cómo va a venir, a pesar de cualquier tipo de signo, el ascendente ahí también marca una impronta fuerte. ¡Qué complicado! Sí, no entendí la ¿De qué me estás hablando? Sí, pero te me preguntás, ¿soy ascendente Escorpio? ¿Y de qué signo soy? Claro, dale, como tirarme el contexto. Es raro, yo decía no, por eso era porque, raro la No, pregunta. Porque es la intensidad, igual la agarra... Por más que sea... Igual quiero que le diga, quiero que le decirle a salvo a ustedes dos. No están teniendo una buena estrategia de marketing. La Mona acaba de diagnosticar mudeza para una persona. Para una persona de Géminis. Nehuel los caga a pedo porque solo mandan el ascendente. Pensemos las estrategias de marketing que tenemos para con nuestros oyentes. Al próximo Radio Escucha que mande un mensaje, le mandamos un kilo de helado. De grido. O alguno más barato si conseguimos. Sí, depende de la fábrica. Y en Berisso hay uno que es la fábrica. Ahí va. Hacen delivery. Genérico. Claro. Mándennos ¿Sabor? Ahí. Faltó el sol, pero no importa. Igual a esa persona va a estar, no sé, nene, ¿cómo se llama? No tenemos, no puedo. Me pidió no revelar la identidad. Es un secreto. Ay, me encantan igual. Por eso es el ascendente Escorpio. Por eso si nos cruzamos con alguien ahí mude, que no era tan mude esta semana, ya sabemos quién era. No, pero igual Géminis dijo todo. Dijo el sol, dijo el ascendente y dijo la luna. Como para que vos solo le digas. Para que yo le diga que se iba a quedar muda. Para eso. Igual quiero dejar asentado algo. Ajá. Yo me expongo, abro, te dije mi ascendente, mi luna, mi sol y todo eso, pero las dos personas que están acá, solo sabemos el sol. Yo no lo sé. De Pablito sé que es de Libra y de Nehuel no sé. Pero no dijo nunca signo? Ni luna ni ascendente. A ver, míralo, con cara de qué tiene. Con la mirada. Pero no tengo la bola de cristal. Yo creo que lo hemos charlado en alguna otra oportunidad. ¿Qué querés decir? ¿Que no me acuerdo? Aire, fuera del aire. No, que soy una persona mayor y no tengo memoria. De ustedes, me parece, no quiero involucrarlos a todos, pero si mi sol es Piscis. Sí, eso me acuerdo, correcto. Ahora está diciendo que me lo decís, me acuerdo. Yo no tengo... Pero no está diciendo ni el ascendente ni la luna. Yo me había hecho... Me falta el resto de la data. Yo me había hecho una carta astral. Pensé que era una cosa que ahora ya incluso no recuerdo qué era. Y después me enteré que no nací en el momento que creí que había nacido. La hora, todo lo demás creo que sí es real. Pero la hora no era, yo pensé que había nacido... Me acordaba haber nacido una hora y no era esa hora la que nací. Entonces toda mi carta... Saba Shulman del otro lado se sorprende de mi memoria al momento de mi nacimiento... pero después mi vieja me dijo que no, que había nacido en otro horario. No recuerdo el horario que me dijo. Entonces no sé. ¿Naciste en la capital del vidrio? Eso es lo más importante. No, nací en Bernal. Perdón. ¿Te das cuenta? Perdón. No, de rodillas tenés que ir. Perdón. Es una tradición. A tomar el 324. Es una tradición, sí. Pero bueno, es lo que se dio. Es donde estaba el ginecólogo que atendía a mi madre. Bueno, claro, una cosa llevó a la otra. Sos de los pagos de Martiniano. Sí, podríamos buscar a alguien mejor, podríamos decir que soy de los pagos del Mono de Capanga, no sé, claro, como para buscar bueno, algo más. Viste, para... De Aníbal Fernández. Pero como hoy estamos bueno, con la... ¿qué les pasa? ¿Qué onda que tienen algún problema conmigo hoy? Bueno, y tenemos que ver que para mí tenés algo en Géminis por la comunicación, porque te gusta hablar y comunicar bien. Así que gracias, tenés facilidad. Después del palo de Martiniano, ¿vos no querés arreglarlo? No. Bueno, nos vamos a escuchar un poco más de música y seguimos en Hermoso Todo. Suena Fran y Bebé haciendo Brillo y Pluma. Solo quiero hacer que este ritmo te cure el espanto. ¿Cuánto tiempo pasaste encerrado en el club y flasheando? Que todo esto que sentías estaba de bardo. Que todo esto que sentías estaba de bardo. Ahora que podemos mostrarnos las calles pateamos. Peluca taquito, labio en mano. No puedo frenar esta fantasía que tanto esperamos. No puedo frenar esta fantasía que tanto esperamos. Ya no me cierro mi cuerpo, que todos vean lo que tengo dentro. Ya no me cierro mi cuerpo, que todos lo vean, baby. Mira para otro lado si paso, mi cabeza yo no agacho más. Llevo el brillo y la pluma si quiero, y la tenga que me guste más. Quiero verte dentro mío, desearte, tocarte, flasharte conmigo. Que crudo este sol que me parte, desnuda tu pierna, rebota mi nalga, se suda. Si pierdo el deseo te digo hasta luego, que sos muy bonito pero muy intenso. Y solo un poquito me basta para salir corriendo. Y solo un poquito me basta para irme corriendo. Nos vemos. Ay, pero mira qué distinta que somos. Yo quiero ser libre, vos atarme del codo. Que las paredes reboten ese culo metiendo hasta abajo. Quiero ver esa ranchada mojando los trapos. Bancando la gira que se haga de día sin descanso. Bancando la gira que se haga de día sin descanso. Que el perreo se vuelva violento, se libere en cualquier lugar. Que si estamos donde no nos ven, esto no cambiaría jamás. Y ahora que podemos mostrarnos las calles pateamos. Peluca taquito, labio a la mano. No puedo frenar esa fantasía que tanto esperamos. No puedo frenar esa fantasía que tanto esperamos. Te sentís libre, yo no tengo dónde disparar. Si te dicen que a mí me conocen, que me cuentes que no sé quién soy. Yo no sé quién soy. Te incomoda lo de mi accionar. Qué lástima, yo no me tapo más. Eligieron el color celeste y yo quería el rosa, mamá. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Hermoso todo. Por Radio Nauta. Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa así, a la recta final de este hermoso todo, ahora pegadito a las 19 va a estar sonando un nuevo capítulo del podcast Perspectiva Adolescente. Hace dos semanas hacíamos el último hermoso todo, hasta el día de hoy, y hablábamos de las cosas que nos cruzamos en internet y nos preguntábamos, si no creemos en internet, ¿en qué mierda vamos a creer? En nada. Nada queda. Sí. Y aparecen cosas extrañas en internet. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero nosotros elegimos creer. Yo te creo, hermana, yo te creo, internet. Y parece que hay algo que se llaman los sueños lúcidos. Y hay un grupo de científicos del mal, seguramente, bajado, bancado por grandes corporaciones. De la Universidad de Massachusetts, seguramente. De la Universidad de Massachusetts y de la MIT de Alabama. Que se pueden introducir en los sueños lúcidos y van a hacernos cosas. Pará, yo tengo la versión... ¿Menos mala o más benevolente mala? Benevolente de los sueños lúcidos. Bueno, bueno. La versión romántica de todo esto. A ver qué dice. ¿Qué es un sueño lúcido para ustedes? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Porque no. Todo esto tiene una cuota de anclaje en la realidad material, ¿no? Siempre. No es solo bolazo que tira cualquiera al aire de la internet, sino que, bueno, tiene unos anclajes. Yo lo entiendo como, no, se me mezcla, como sueño vívido sería como soñar algo que parece muy real. Sueño vívido, es esa categoría. Y sueño lúcido como que estás medio despierto. Claro, me desperté y digo, voy a seguir soñando. Yo, por ejemplo, una vez soñé a ver. Que Randazzo, Florencio Randazzo, pensamos raro. Estaba enamorado de mí, yo, de él, como Wanda y elegante. Mirá. Y yo soñaba y me desperté. Es un ser muy sexual, además, sí, Randazzo. Aparte era una cosa, estábamos reenamorados y me desperté y dije, quiero seguir soñando. Para, a vos te y no seguí se corte. Soñando. ¿Y seguiste claro, soñando? Y seguí soñando, que después me casaba, así toda pavada. O sea, eso sería. Bueno, ¿no? Pero para, Mona, quiero saber una pregunta. ¿A vos ya te gustaba previamente Randazzo o descubriste? No, me parecía un hombre buen mozo, pero... No es un hombre que yo, o sea, ni pensaba nada. Por eso digo yo que ya descubriste fui una faceta fui una nueva. Precursora con esto de los se te metió alguien en el sueño. Se me metió. No, bueno. No, y yo después quise seguir soñando. Ahí hay mucho de razón en lo que plantea la Mona, porque no se trata de una intromisión, sino de esta posibilidad donde el soñante es consciente de estar soñando. Claro. Esta realización, saber o darnos cuenta, nos permite actuar libremente y poder controlar nuestros sueños, ¿no? Porque más allá de que uno lo puede tener más vívido o menos vívido, la posibilidad de controlarlo ya es, muy es loco otro eso, level. Claro. Es muy loco. Y acá hay un decálogo de tips. Apa, de hay entrenamiento tip para de cómo controlar su sueño. No, decime. No, yo recuerdo, yo tenía un profesor de sociología, pero bueno, nos enseñaba otras cosas también útiles de la vida. Para la vida. Mientras nos enrolábamos ahí, y nos decía que él había muchas veces que está esta cosa de que te vas dando cuenta que estás soñando y podés medio como que sentís que podés ir manejando el sueño, que la clave, y a ver si los científicos dicen lo mismo, está en verte las manos. Como que la cosa es esforzar en verte las manos en el sueño, y si vos ves tus manos en tu sueño y son tus manos y vos las identificás como tus manos, se te abre la puerta para hacer lo que quieras en el sueño, corte Matrix, volar y... Pero yo lo que no termino de entender del sueño lúcido, ¿es el sueño lúcido? Porque yo sueño todo el tiempo despierta, o sea, como... Bueno, no ya es estar eso colgada, es un problema. Eso es estar colgada. Tengo peleas en mi cabeza con gente. Eso es falta de atención. Eso también. Pero el sueño lúcido sería, estoy durmiendo... Sí, estás durmiendo. Sí. Y quiero seguir... proliferando en el sueño. Algunos tips. A ver, porque va por ahí. Vamos a algunos tips de este sueño lúcido. Uno tiene que ver con lo metódico, ¿no? Porque a la hora de entrenar hay que ser metódico y disciplinado. Un diario de sueños. Uno lo que va soñando lo va anotando, va llevando ahí nota y así vas ejercitando también la posibilidad de recordarlo. Lo otro que decía era... Les recomendamos, ya que estamos, que el Fábrica Palmera tiene un diario de sueños. Sí, es verdad. Yo tengo un diario de sueños hecho. ¡Correcto! Con... Ahí Palmera, está, mirá cómo metió el si chivo. Si quieren registrarlo, pueden acceder a las redes de Fábrica Palmera para comprar su diario de sueños. Muy bien. Lo otro que Totalmente. Es clave, es como decía Pablo recién, corroborar que estamos soñando. Haz pruebas de realidad, por ejemplo, mirar tus manos o pies... Por lo menos en general las extremidades se van a ver distorsionadas. Es lo mismo que recomiendan cuando uno está de ácido lisérgico. Mirarse las extremidades sí. O la cara, el espejo. Después intentar saltar más alto de lo normal. Atravesar paredes. Eso ahí no hay lo que hagan, tener no cuidado. Cuando están de pepa. Porque duele. Duele de en serio si uno no está soñando. Y ahí, bueno, uno va ejercitando distintas cuestiones como para darse cuenta de que en realidad está formando parte del sueño. Después es clave, como también, no sé si decía vos, Mona o Day, ahí, la cuestión de intencionar, ¿no? Sí. De, bueno, ¿por qué queremos soñar con tal cosa ahí? ¿Porque queremos pasarla bien? ¿Porque queremos un disfrute? ¿Porque queremos tal cosa? ¿O porque veníamos soñando re bien? Y el despertar es un garrón, está bueno poder retomarlo. Claro, imagínate, Day, está soñando que está en Tionis y de repente aparece pipeta, en la pipeta. Fábrica. Claro, entonces ahí mismo se despierta y dice, no, quiero estar en Tionis. Claro. Y ahí va, claro. tenés que usar tu diario de sueños para empezar a identificar rasgos comunes que veas entre los distintos tipos de sueños. Hay reiteraciones, cuestiones con las que uno por ahí se va obsesionando y no lo tenía tan presente, pero que van apareciendo recurrentemente en distintos sueños. Y otro que decíamos recién también es la posibilidad de volverse a dormir inmediatamente cuando uno se despierta y quiere continuar con un sueño, aferrarte a ese pensamiento mientras vuelves a conciliar el sueño y posiblemente entres a un sueño lúcido, es una de las posibilidades. Ahí lo que dice esta persona X en la internet es que hice todos los pasos por una semana y pude tener dos sueños lúcidos, el primero a la mitad de semana y al otro pude hacerlo con total normalidad. A mí me costó una semana poder hacerlo, pero ahora hace 3 días que no sueño nada o no recuerdo. Acá lo que se abre un debate en esto que yo estaba leyendo, que tal vez tiene una mirada un poco más problematiza algunas cuestiones, como que dice, bueno, buenísimo, se está investigando mucho, dice boludeces como los sueños lúcidos, esto se conoce hace miles de años, sí, son parte de los sueños, desde que soñamos existen, pero parece que hay científicos investigando cómo poder introducirse al sueño, cómo corte del origen, ¿vieron la película El Origen? El sueño, ¿no?, del gerente marketing. Claro, y parece ser que a principios del 2021 la compañía cervecera estadounidense Coors experimentó con inducir deliberadamente los sueños de sus productos entre los voluntarios. Hubo un grupo de voluntarios que le intentaron hacer soñar con que necesitaban comprar esa cerveza y nada, ya está, eso me asusta. Sí, claro. ¿Y hay eso datos es estadísticos de cuántos de esos voluntarios efectivamente soñaron con cerveza? No hay datos de si existieron tales voluntarios. Estamos hablando de internet y de una noticia le importa a nadie. Fuente la de los deseos. No. Exacto. No dice cuánta gente. Pero bueno, está esta problemática de gente que... ahí está, por ejemplo, el doctor Robert Stigold de la Escuela de Medicina de Harvard. ¿Son? Y el doctor Antonio Sadra de la Universidad de Montreal. ¿Esos se metieron en los sueños de la gente? No, están estudiando han el hecho campo. Estudios. Han hecho papers sobre los peligros éticos de los anunciantes yendo por estas investigaciones de los sueños lúcidos y la posibilidad de que te aparezca una marquesina, bueno, en el sueño. Antes recomendaban como método pedagógico, ¿no?, este tránsito entre el estar consciente y el inconsciente, ahí ese lapsus, uno se ponía una cinta para, no sé, aprender inglés y de repente en la frontera entre el sueño y la vigilia decían que a uno le quedaba como más patente grabado ahí en el trasfondo del inconsciente. Y vieron esa noticia que también circuló por internet y que no tiene nada que ver con lo que estamos obviamente hablando. A ver, de un señor pensamiento lateral, que estuvo muchos años en coma y era, por ejemplo, era estadounidense y se levantó y sabía hablar chino mandarín, y cuando él se había metido en el coma, o sea, no se había metido en el coma. Cuando entró en coma, no sabía hablar chino mandarín y salió sabiendo hablar chino mandarín. Wow. Me encantan las teorías falopas del lenguaje y la comunicación. Eso es tremendo, porque cómo lo cambiaron, sería otra persona. Raro, raro. Un accidente de auto cambió para siempre la vida de Ben, quien despertó del coma hablando perfectamente mandarín y sin poder expresarse en su lengua materna. Ben McMahon, es obvio que es mentira ese, Ben McMahon. Es australiano y habla chino mandarín a la perfección. Esto es también de la BBC.com. ¿Qué le pasa a la BBC.com? Tiene problemas. Mucha rigurosidad a la BBC. Y después está replicado por un montón de otra gente. A ver, Pérez, y tengo una pregunta para hacerles. Si cayeran en un coma, ¿qué querrían levantarse? O sea, ese sueño. No, digo, ¿cómo? ¿Qué habilidad te gustaría tener para, ¿puedo, en el coma? ¿Cuándo me levanto? ¿Puedo hacerlo un poco más amable a tu Dale. Consigna? Si tuviésemos la posibilidad de entrar en coma, manejar nuestros sueños, tener sueños lúcidos cuando queramos. Digo, porque podríamos aprender un montón de cosas, podríamos hacer un montón de cosas en los sueños. Podríamos ir a otros países. Hacer la revolución. En nuestros sueños. Después te despertás, corchazo, porque sigue todo funcionando como está. Pero ¿no es más divertido que tener que estar en coma? Sí, es verdad, es verdad. No, digo, para sacar un poco la pulsión de muerte de todo esto. Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo mataría gente que temperada que Scorpio, ¿eh? Ay, Dios, estamos con tremendo, con la muerte y todo. No, yo tengo un listado de gente que quiero matar, literalmente. No la voy a matar porque no quiero caer en cana. No, creo que no aguantar. La cara, si pudieran ver el rostro de Dai Melón. Cómo brillan sus ojos. No me gustaría caer en cana porque soy hiperactiva y porque no me gusta que... Me gusta poder elegir qué comer, básicamente. Y como mucho bizcochito, no creo que lleguen a la casa. Tiene mucha lógica tu pensamiento. Pero mataría gente. No la voy a decir al aire porque yo no sé si se muere, no me vienen a buscar, quedó reabrochada. No saquemos esto de contexto, que el contexto igual es que estás diciendo que mataría gente. Pero sí, bueno, sí, mataría gente. No lo saquen de contexto. Entonces, bueno, en el sueño lúcido podría mataría a esa gente que me gustaría matar en la vida real y no voy a matar porque, bueno. Vos decís que tal vez de alguna porque esa está forma, mal, por el deber ser. No, no por el deber ser, por no caer en cana. Por poder comer bizcochitos cuando quiera, básicamente ese sería lo que peor sufriría de la privación de su libertad, Diana Melón. Sí. Y no poder estar con mi gata, eso también. Qué tierna, ¿viste? Tiene la faceta tierna y la faceta esa tremenda de querer matar. Bueno, nos tenemos que ir. No, pero pará. Yo la dije que es muy mal. No, bueno. Yo quiero irme en el plaza a tomar, o sea, en el sueño, ¿no? En el plaza y aparecer en el Café de la P en París. Pero tomate un avión, ¿por qué vas a ver? Porque sueño, es un sueño, gente. Porque es un sueño. Pero salí del helicóptero desde el patio de tu casa a tomarte no, el plaza. No, me voy hasta la rotonda de Alpargatas, me plaza, tomo. Se queda, no llega. Porque no llega. La mona tiene conciencia ambiental incluso en sus sueños. ¿De buen? No sé, me gustaría ejercitar ahí la posibilidad que brinda los sueños. Pensar esto como un escenario ahí más extraterrestre, otros planetas, wow, otras gravedades, flashero. Otros seres. Ahí va. Nada. Yo creo que volaría. Me gustaría tipo salir volando. ¿A dónde? No es volar, y por acá, y irme volando. Una vuelta manzana. Por lo menos. Es de casa a la Olga. Porque esta de la mañana a veces medio no tendría que andar preocupándome por el estacionamiento. Hoy pum, me estaciono yo. Soy no, soy por yo, ahí amigo. Te gustaría volar hacia algún lugar. No, no por ahí me gustaría volar sobre la cordillera de los Andes. Eso debe estar bueno. Pero es mucho, ¿sabes cómo te cansas? No, pero es un sueño. ¿Y la fresca qué hace ahí? Hace frío, la falta de oxígeno, todo. Bueno, chao, nos tenemos que ir. Cada día mejor sale este programa. Nos vamos escuchando a Alanis Morissette haciendo All Really. Así es el nombre. No le faltan palabras a este título. All Really Want. ¿Eh? Ah, me faltaba una palabra. ¿Viste? All Tenía really razón, todo Pablo. Lo que yo quiero. Y se quedan después de Alanis Morissette escuchando Perspectiva Adolescente. Chaucito. Chau. Do I stress you out? My sweater's on backwards and inside out, and you say how appropriate. I don't want to dissect everything today. I don't mean to pick you apart, you see, but I can't help it. And there I go, jumping before the gotcha has gone off. Slap me with the splintered ruler. And it would knock me to the floor if I wasn't there already. If only I could hunt the hunter. And all I really want is some patience. A way to calm the angry vice. And all I really want is deliverance. Do I wear you out? You must wonder why I'm relentless and all strung out. I'm consumed by the chill of solitary. I'm like Estella. I like to reel it in and then spit it out. I'm frustrated by your apathy. And I am frightened by the corrupted eyes of this land. If only I could. petrified of silence. Here, can you handle this? Did you think about your bills, your ex, your deadlines? Or when you think you're gonna die? Or did you long for the next distraction? And all I need now is intellectual intercourse. A soul that takes the whole much deeper. And I have no concept of time or burden it is dying. If only I could kill the killer. And all I really want is some peace now. A place to find a command.